pone a mí contento. Sigo bebiendo, no estoy borracho. El baile me pone a mí contento. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco. Para Rosario y todo Santa Fe, Armando, Aníbal y Pepe. Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta